es una trabajadora que ha hecho varios reemplazos en el cargo de auxiliar de aseo de la sala cuna, pero también en auxiliar de aseo de jardín. Estamos con ella desde el año pasado, así, en reemplazo intermitente. Ella es una trabajadora en general bien amable, que desarrolla su labor de manera bien responsable, es súper comprometida con el trabajo que realiza, preocupada también del bienestar y de la seguridad de los niños, que es parte importante de su cargo. A mí me gusta mucho porque ella tiene el foco puesto en los niños, por lo tanto todo lo que hace lo hace con foco puesto en los niños. Ella está hoy día en un reemplazo a plazo fijo, pero yo estoy pensando poder, ella, pues ya lo conversamos, está postulando una planta, a la planta que va a dejar la auxiliar de aseo, porque se va a ir de traslado a un jardín nuevo, un jardín meta de Integra, y en esa planta ella se va a quedar, va a postular un cargo de 6 meses, un proceso de prueba, y si queda, se ratifica en el cargo.